Muchas veces no. Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Trabajar, deja el cazo, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, a mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Estado machista, nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100. La cartera dice que viene también a la huelga 100, a la huelga 1000. Todas a la huelga vamos a ir. Se han llevado a mi vecina en una redada más y por no tener papeles. Y la quieren deponer a la huelga 100, esta vez queremos todo el pastel, a la huelga 100, a la huelga 1000, todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad, y el trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga 100, esta vez la cena no voy a hacer. A la huelga 100, a la huelga 1000, todas a la huelga vamos a ir. Privatista la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca aparecimos en los temas a estudiar. A la huelga 100, a la huelga 100, en la historia vamos a aparecer. A la huelga 100, a la huelga 1000, todas a la huelga vamos a ir. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, ven tú también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Yo por ellas, madre, y ellas por. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Hola, buenos días. Estás escuchando al directo de Tofure del lunes 25. Son las 4:04 y estás en el 104.9 o en radiomalva.org. Estoy aquí hoy con Piro. Muy buenas. Y no sé, en cualquier momento pensemos que vendrá Jordi, no estamos muy seguras de nada. ¿Quién sabe? como igual habéis podido imaginar, el tema de hoy no somos muy originales, la verdad, será el tema de la huelga del 8M, que se está acercando, es ya dentro de pues unos 10 días más o menos. Y como este año hemos hospedado aquí en Valencia el quinto encuentro feminista nacional para la organización de la huelga, pues hemos pensado que podía ser interesante abrir aquí un pequeño espacio de reflexiones alrededor del 8M, de lo que ha representado durante mucho tiempo, de lo que está siendo ahora, e intentar plantear unas reflexiones radicales alrededor del feminismo y del bueno, sí, del movimiento feminista, utilizando como excusa un poco esa fecha, digamos. Ahora yo pondría una musiquita italiana, es una canción tradicional del primísimo feminismo, digamos, italiano, y se llama La Lega, y no sé, le tengo mucho cariño. Creo que ya la puse alguna vez aquí en la radio. Es una canción feminista de trabajadoras, sobre todo de las mujeres que trabajaban en los campos de arroz de Le Mondine. Desde ahí viene, y nada, antes de empezar con toda la mandanga, un otro ratito así musical. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Non c'è l'unione, cromiri col padrone, cromiri col padrone. La libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Oh, io li ho là, e la Lega la crescerà per gli altri socialisti, per gli altri socialisti. Abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, e ben ci difendiamo. Tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. E voilà, Eso era, esa es una canción una canción que viene concretamente de la región de cerca de Padua, en el Véneto, que no está lejos de la mía, que tenemos en común el río. Y de hecho, Le Mondine, esas trabajadoras del arroz, pues tenían evidentemente mucha conexión con ese río, ¿no? Su trabajo. Y esa concretamente es una canción de principio del 1900, de las primeras como revueltas en contra de la patronal. De hecho, de eso hablan, ¿no? De hacer huelga, y nosotros los trabajadores, nosotros los socialistas, bueno, en fin, queremos la libertad. Y dice, y vosotros, gran señores, que tan orgullo tenéis que bajar vuestra soberbia y abrir la cartera, porque estaban pidiendo pues más derechos laborales, más dinero, etcétera, etcétera. Entonces, nada, la Lega, no lo he encontrado una traducción en castellano, seguramente habrá. Pero bueno, nada, os animo a buscarla por si la encontráis, porque es como un piezo, no sé, algo histórico bastante, bastante importante. Y nada, pues ahí vamos. El 8M, pues como hemos mencionado antes, este año hemos tenido aquí en Valencia la organización del encuentro estatal. Fue concretamente en la universidad, los dos días, no me acuerdo exactamente, el 30 de enero, pues mira, fue un par de días, un sábado, un domingo, el sábado súper intenso de trabajo, han salido varios vídeos como de testimonio, de archivo, de lo que fue ese día, no sé si estoy del todo conforme con como la versión que se ha querido dar, he visto los vídeos como de grande paz y sororidad, no puedo decir de haber encontrado eso. Creo que ya lo mencionamos con aquí en Tofuria, ¿no? Que yo y otras compañeras fuimos en solidaridad con compañeras trabajadoras sexuales, porque como igual ya sabéis, las personas que nos estáis escuchando, el trabajo sexual es una de las así llamadas líneas rojas de la huelga del 8M oficial. Eso significa que se considera que en ese punto dentro del movimiento feminista no hay consenso y que entonces es un punto que no se trata para la organización de esa jornada, y en este caso de las, me parece que se ha llamado a 8 jornadas de lucha pre-8M, 8 jornadas de revuelta, no me recuerdo exactamente cómo se ha nombrado esto, pero en fin, hay acciones durante los 8 días antes de el 8M, y ahí tampoco era un tema que se podía, bueno, ni siquiera mencionar, que no se podía debatir realmente y que no se quedaba fuera en pro de una organización funcional de esa jornada. Otro punto que, por lo que yo entendí, era una línea roja, era el tema del feminismo antipunitivista, porque pues, es otro punto en el que no hay consenso aparentemente dentro del movimiento feminista, de cómo tratar, si utilizar o no utilizar herramientas estatales para pues, enfrentarse a, supongo que en este caso se pensará, ¿no? ¿Qué hacemos con los violadores y todo eso? Entonces, desde aquí, desde las imágenes que yo vi post quinto encuentro estatal, esos vídeos de sororidad y no sé qué, que no fue lo que yo viví, que no fue lo que muchas compañeras vivimos, y que no fue así históricamente, o sea, queriendo no sé, agarrarse al materialismo histórico. Es que no fue así, ni materialmente ni históricamente. Esas jornadas no. De hecho, hubieron scratches, hubieron luchas de coros, hubieron esas cosas feministas, como peleas de coros y que hay en el feminismo y en los estadios de fútbol, como por igual. Pues hubo todo eso y desde allí, como he pensado que igual estaría bien pasar ese rato de este lunes 25, no para, evidentemente no para escupir sobre el trabajo que tantas compañeras han hecho y están haciendo, sino para abrir un espacio de reflexión y de invitación a una reflexión colectiva alrededor de lo que está haciendo el 8M y las organizaciones, los momentos de grandes organizaciones feministas a nivel estatal y a nivel internacional, porque también hay la organización del 8M como huelga, ahora hay también en Italia, también hubo en Francia, o sea, está habiendo simultáneamente en varios países y se está intentando hasta coordinar. Entonces estaría bien, ¿no? Para mí, empezar a plantearnos ciertas cosas desde los movimientos que se llaman a sí mismos un poco más radicales, y una como invitación a que todo el feminismo, ¿no?, todos los feminismos sean radicales, que me parece que es lo que está viniendo a faltar y que me parece que cómo se está dando esta resorción del feminismo, ¿no?, por parte de dinámicas neoliberistas y dinámicas pro-Estado y pro-sistema, pues me parece interesante seguir manteniéndonos en un punto de criticidad, respecto a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Recordar, aunque solo sea que ese quinto encuentro se dio en la Universidad de Valencia, me parece en la sede de Blasco Ibáñez, y me parece la de Tarongers. Es que yo no estuve en la plenaria, no podía con mi vida, estaba bastante consumida del día de antes, que había sido muy largo y muy duro, entonces no fui a la plenaria, pero me contaron de muchos coros, muchas luchas de quién chilla más, entonces algún que otro empujón. Entonces, bueno, eso no se quedó reflejado, me parece, en los vídeos que salieron después, está bien decirlo, y porque, claro, los feminismos somos movimientos vivos, no sé cómo decirlo, no es una teoría que está en un libro, es un movimiento vivo, entonces, por supuesto, tiene sus propios conflictos internos, sus propias diferentes tendencias, los varios colectivos que lo conforman no están siempre de acuerdo, y evidentemente hay ciertos colectivos que tienen más poder y más recursos y son más hegemónicos que otros, ¿no? Y ahí se vio también. Me parece también importante decirlo, y no pasa nada, lo podemos decir. Bueno, no pasa nada, quiero decir, sí pasa, pero como me parece que ahora la sensación que he tenido es que hacer una crítica a eso es criticar a las compañeras, a todo el trabajo que se ha hecho. Yo creo que está bien criticar a todo esto. No sé, creo que está bien hacer críticas a las compañeras y creo que está bien criticar el trabajo que se hace, el propio y el ajeno, y no pasa nada. No entiendo en qué momento, estando en política, alguien se siente que debería estar a salvo de esas críticas, ¿no? Estando en el digamos, en la organización estructural de un evento tan importante y pudiendo decidir, ¿no?, qué aires van a tirar allí, hasta qué lado, qué reivindicaciones se van a hacer o no, o qué reivindicaciones se van a silenciar. No entiendo en qué momento una se imagina que, estando en la posición que está, puede estar exentas de críticas, ¿no?, y de disenso. No entiendo en qué momento eso debería ocurrir. De hecho, creo que en la vida misma del hacer políticas y más dentro de códigos más tradicionales y más reconocidos, ¿no? Como es el 8M, no entiendo en qué momento se piensa que eso no va a ocurrir. Lo digo porque me sorprende mucho, ¿no? Porque yo lo veo mucho en organicidad con el hacer política de esas formas, ¿no? La crítica y el disenso. Entonces me sorprendió ver cómo dentro de la sensación que yo tuve de toda la organización del 8M fue una búsqueda espasmódica de la continuidad, un continuum, que por su propia naturaleza en los movimientos feministas no puede existir de esa forma, que no puede existir sin estar imponiendo una hegemonía. Me sorprendió ver esto, me sigue sorprendiendo cuando se plantean críticas que son acogidas como algo que no debería existir o debería en todo caso existir a partir del 9 de marzo. Por eso también yo propuse a mis compas de Tu Furia de tener ese espacio hoy, porque no me voy a esperar al 9 de marzo para decir lo que pienso y quiero invitar a unas reflexiones colectivas que no tengan tampoco como finalidad el 8 de marzo 2020, sí, 2020 será, sino que tengan, que sean luego orgánicas a lo largo de nuestros propios recorridos y que formen parte de ellos, porque la verdad yo, bueno, desde mi privilegio también evidentemente, ¿no? No me organizo alrededor del 8 de marzo, seguramente como cuerpo, identidad que de alguna forma se ve, puede representado ahí, ¿no? Entonces puede decidir que no le interesa, a lo mejor desde ahí también. Por eso decidí estar, ¿no?, al lado de las compañeras trabajadoras sexuales, con ellas, porque justamente ellas, como muchos otros cuerpos, no tienen ese espacio dentro del feminismo de lo que es reconocido, ¿no?, como feminismo. Pero sí, me parecería como interesante que como movimiento nos volvamos a preguntar qué estamos haciendo y por qué. El hecho de que, como ya he dicho, ese encuentro se tuviese, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, poquísimos meses después de que saliera a luz todo el acoso sistemático de un profesor muy conocido, con mucho poder dentro de la universidad, hacia estudiantes y alumnas y todo eso, y la reacción de la Universidad de Valencia fuera regalarle a este señor un año sabático para básicamente que se calmaran las aguas, es muy llamativo, ¿no? Que luego sea la misma institución que ofrece ese espacio de encuentro, porque evidentemente le interesa, ¿no?, que el feminismo esté allí, le interesa que se organice desde allí, ¿no?, desde una organización que entonces implica también que, pues, no todo el mundo puede entrar porque solo hay tantas plazas, por reglas de seguridad, por no sé qué norma, porque que todo funcione por listas de inscripción, que todo funcione por tener o no tener, literalmente, tener o no tener el PIN que te dan a la entrada para controlar si estás inscrita o no inscrita, que todo se dé dentro de unas dinámicas en las que siempre habrán algunas que estén, digamos, en el escenario y otras que estemos sentadas en nuestras sillas y nuestros bancos, como, ¿no?, si estuviéramos asistiendo a una clase. O sea, quiero decir, todas unas dinámicas, ¿no?, en unas formas de funcionar que finalmente se reflejan en una organización feminista como algo que se asume, ¿no?, como algo que está bien. Asumimos las reglas de la universidad de seguridad, ¿no?, que si nos han dicho un cupo de 500 mujeres en una universidad, que yo qué sé, ¿cuántos estudiantes habrán en Blasco Ibáñez todas las mañanas? Quiero decir, miles y miles, ¿no? Pero ahí se había decidido que 500 era el cupo y 500 era el cupo de mujeres que podían entrar, y se entraba por lista, y se entraba por inscripción, y se entraba por toda una organización finalmente bastante con dinámicas bastante, no sé, aparte de institucionales, también, ¿no? Muy funcionales, muy normativas, muy, ¿no? Como que se asume que va a ser así, y así fue. Entonces, ya de entrada, a mí como me resultó muy curioso, luego jamás hubiera podido más, porque claro, siempre he evitado como la peste este tipo de espacios, y viéndome a ir, jamás hubiera imaginado todas las dinámicas y microdinámicas que ahí se dieron. Y jamás hubiera imaginado como tantas compañeras de tantos feminismos allí y todas que estábamos todas asumiendo, ¿no? Que eso como iba a ser, ¿no? Por listas, por cupos, por una comida vegana que si querías comer tenías que reservarlo, pagar 15 euros. O sea, toda una serie de cosas que... no sé, que tampoco me parecen ni accesibles realmente. De hecho, me parece que se vio muy claramente, ¿no? Qué tipos de cuerpos sobre todo estaban allí. El quinto encuentro fue un encuentro mayoritariamente de mujeres cis blancas, europeas, casi todas, la mayoría españolas. Luego, afortunadamente, no habían también compañeras migrantes que llevan muchos años en la lucha, que estaban allí, pero seguramente el encuentro seguía siendo un encuentro finalmente de identidades bastante privilegiadas, y eso me parece que de alguna forma quedó claro, ¿no? Quedó muy reflejadas en muchas dinámicas que yo vi allí, y no sé, eso me dio... Creo que en algún lado como que me dolió y me dejó muy pasmada, porque al haber yo estado lejos de ese tipo de forma de organizarse, igual nunca había llegado a entender qué poder tiene realmente el movimiento feminista institucional ahora en España. A nivel de poder político, de política tradicional, de partido, de política de dinero, de política de herramientas estatales y de política de cuotas rosas y de política de, ¿no? De, no sé, de universidad, de instituciones, de todo esto. Y fue como, wow, si no, jamás hubiera pensado esto. De hecho, creo que vengo de una realidad distinta. En Italia no es así la cosa, ahora menos, luego os contaré un poco de cómo se está desarrollando en Italia, por lo que puedo estar leyendo y hablando con mis amigas allí. Y bueno, evidentemente porque la situación política ahí es en parte diferente a la que hay aquí. Pero sí, vengo de otro contexto y creo que hasta presente no había terminado de captar como la grande diferencia entre mi feminismo y el feminismo, no sé, que yo vi ahí en parte, ¿no? Creo que podemos poner una canción porque llevo hablando un rato. Yo hablo en plural, miro al Piro, pero Piro no está hablando. Bueno, no pasa nada. Bueno, Piro no participó en los eventos de los que habla Madi, obviamente, así que pues poco puedo opinar y hablar. Ya, igual deberíamos hablar de esto, de hecho. Y luego, sí, volvemos con un poco la pregunta, ¿qué sujetos pensamos que deberían de estar contemplados dentro de la lucha feminista? ¿De qué sujetos nos gusta hablar? ¿Qué sujetos consideramos que forman parte de ella? Y versus la mujer feminista. Chin, chin. Noi siamo stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare pannolini, avere un uomo che ci fa da padrone e ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di far quadrare ogni mese il bilancio familiare, lavare, cucire, pulire, cucinare per chi sostiene che ci mantiene. Noi siamo stufe la pubblicità che deforma la nostra realtà. Questa moderna schiavitù da oggi in poi non l'accettiamo più. Noi siamo stufe di essere sfruttate, puttane o sante, venir classificate. Basta con la storia della verginità, vogliamo la nostra sessualità. Ci han diviso fra brutte e belle, ma fra di noi siamo tutte sorelle. Fra di noi non c'è distinzione, all'uomo serve la divisione. Noi siamo stufe di abortire ogni volta col rischio di morire. Il nostro corpo ci appartiene, per tutto questo lottiamo insieme. Ci dicono sempre di sopportare, ma da oggi noi vogliamo lottare per la nostra liberazione. Facciamo donne la rivoluzione. Hola otra vez, sigues en Tofuria, estás escuchando el directo del lunes 25. El tema de hoy es 8M, feminismos y el futuro del feminismo. estoy aquí con Piro. Jordi sigue desaparecida. Jordi, ¿dónde estás? Te enviamos WhatsApp, si no, hoy no contestas. ¿Qué canción hemos escuchado? Hemos escuchado Siamo Stufe, estamos cansadas, del canzoniere italiana de canciones de mujeres en lucha, también una herencia de hace unas décadas, como me imagino habréis podido entender. Y nada, básicamente son mujeres que dicen estamos cansadas de ocuparnos de las tareas domésticas, de las tareas de reproducción, de criar a los hijos, de hacer las cuentas, que no nos reconozcáis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues igual vamos un poco a hablar. Justamente Piro estaba diciendo, claro, es que yo no estuve en este encuentro, ¿no? Y evidentemente no estuvo. Era un encuentro, lo del 8M, abierto para mujeres, cis y trans. ¿Había mujeres trans? Sí, había compañeras trans. Obviamente, o sea, no habían muchísimas más. O sea, la inmensa mayoría éramos mujeres cis. Eso nos cuenta, ¿no?, que al fin y al cabo seguimos sin podernos organizar. No tanto en ese encuentro específicamente, sino en todas nuestras luchas, ¿no? De una forma que sea realmente acogedora e inclusiva con mujeres trans. Porque está clarísimo que existen, ¿no? Hay muchísimas mujeres trans y si en esos encuentros no hay muchas es porque no tanto en esos encuentros, sino también en el día a día de nuestras luchas seguimos sin ofrecer espacios seguros, sin ofrecer espacios de bienvenida, sin ofrecer espacios que respondan a las necesidades y que ofrezcan bienestar a esas compañeras. Bueno, a ver, también hay menos mujeres trans que mujeres cis en proporción, sin embargo sí que sigue, en fin, pues mucha peña trans no le apetece ir a ciertos espacios. Ni sin ir más lejos, el otro día ahí en una librería que hay en la calle Magdalena de Madrid convocaron una asamblea abolicionista, un colectivo de allí, fue una chavala trans, le cuestionaron sobre su genitalidad y como no era la que les parecía conveniente, le echaron fuera. Sí, sí, lo vi. De hecho, se abrió todo un hilo en Twitter. Ahora no me acuerdo el nombre. Me parece que era el nickname, era algo así como Cuida Pijas. Y era esta compañera que era una amiga suya, ¿no? Sí, que estaba con esta compañera trans cuando sufrió la agresión, y de hecho sí, en la entrada estaban en plan, es un encuentro no mixto, y estaba de, bueno, ella es una mujer, es una mujer abolicionista además, porque la chica trans iba ahí aparente, o sea, por lo que puedo entender, por abolicionista, ¿no? Porque decía, muchísimas mujeres trans terminan en el trabajo sexual, entonces quiero escuchar esa charla, quiero asistir, ¿no? Y sin embargo no las dejaron entrar. Abolicionismo haciendo amigas. Es que es como, ya, es que, no sé, es muy fuerte, es como, porque no estoy, ¿no? Ni soy abolicionista, ni creo en los espacios excluyentes hacia las personas trans, entonces como, ay, ¿de por dónde miro? Pero sí, una montaña de mierda. Y aparte sabemos todas muy bien qué tipo de control casi policial se le hace a las compañeras trans. A las tipas trans, concretamente, respecto a la expresión de género, a la feminidad, el cuerpo, todo. O sea que, cuando sin embargo muchísimas veces nuestro compa trans no tiene la misma, o sea, personas trans masculinas no tienen la misma mirada policial en esos contextos, no en cuanto a la masculinidad a la que hay que responder, ¿no? Por otras dinámicas que son igualmente transfobas, pero que lo de las tías trans es muy fuerte, porque también está muy, o sea, está muy impregnado de misoginia. Es que es para flipar, y de estas están saliendo, vamos, historias para escribir un libro en estos últimos tiempos. Bueno, en cualquier caso, o sea, al fin y al cabo el sujeto político sigue siendo uno, muy concreto dentro del feminismo. Se va como abriendo poco a poco, a puñetazos a veces literalmente, lo que literal. Lo pienso. Pero sí, se va abriendo muy poco a poco. Vamos, recuerdo de leer textos de los años 90 en los que compas trans como Juana Ramos, por ejemplo, de Madrid, tenían que ir allí a explicar por qué, yeah. O Beatriz Espejo de Barcelona, por qué ellas también eran feministas, incluso porque eran mujeres nivel. Yeah. Ahora, pues bueno, han pasado ciertas cosas, pues bueno, como que se ha dicho, bueno, venga, se incluye. Pero bueno, al fin y al cabo, pues a este último encuentro seguían, pues yo que sé, trabajadores sexuales, chaperos, por ejemplo, que les podría atañer todo esto, pues no podían acudir. Maricas tampoco. Podían acudir. No, de hecho, ni las trabajadoras sexuales podían acceder, ¿sabes? Ni las mujeres cis trabajadoras sexuales tenían realmente un espacio ahí. Entonces es como, por un lado, se está como manteniendo ese fantasma de ese sujeto político mujer como el centro de feminismo, que aparte de que es falso. No, es falso, porque las personas que están dentro de los movimientos feministas no son solo esas personas. Entonces ya de por sí no es verdad. O sea, en los hechos eso no es así. Y luego me parece muy, muy inadecuado a enfrentar la realidad en la que nos movemos ahora. Simplemente. Tanto estratégicamente como y también como horizonte de lo deseable políticamente, ¿no? No está a la altura. No sé cómo decirlo. No está a la altura ni de lo que deberían ser nuestros sueños, pero ni siquiera de lo que es la realidad de los movimientos feministas, ni en el Estado español, ni en ningún lado, ¿no? Bueno, también hay intereses, ¿no? De peña que no quiere que ciertas identidades suban, tengan un importante escalón en el podio, ¿no? Porque se han afincado, ¿no? Porque llevamos pues más de 3 décadas, ¿no? De feminismo institucional, que se han conseguido unos logros para X sectores y el resto pues han quedado un poco al margen, por no decir mucho. Y claro, la irrupción de estas nuevas identidades y de estos nuevos sujetos políticos puede poner en peligro lo que se ha conquistado por parte de ciertos sujetos. Sí, sí, a nivel de poder, ¿no? De lo que se ha conquistado a nivel de poder. No, no, y eso está súper, súper claro, pero también me parece Sí, es otra vez volver, ¿no?, a los intereses particulares de una o pocas, que nada tienen que ver con lo que debería ser el hacer política y lo que incluso es, o sea, la política, ¿no? Que la política, polis, es la gestión de, o sea, la gestión de la polis es como la gestión de la ciudad, de la vida del, ¿no? Yendo al origen de la palabra del griego. Entonces es como, ya de por sí, si es gestión de la vida política y de la vida común, ¿no? De la ciudad, pues no tiene nada que ver con los intereses particulares de unas pocas. Entonces es como, ¿por qué? O sea, vais en contra hasta de la etimología de la palabra, ¿me entendéis? Es como, ¡ah! Y no porque a mí me importe estar ahí gestionando la vida de la ciudad ni nada de eso, pero incluso queriéndonos apoyar al griego, ¿sabes? Es que ni por ahí. Entonces es como, vale, estamos viendo que el feminismo, cosa que no existe, existen los feminismos y muchos, pero bueno, el feminismo, que es el tag que se usa ahora, ya está empezando a ser, para mí, y duele decirlo, un proyecto político del Estado. Es que un proyecto político del Estado que puede, que evidentemente, o sea, como toda, o sea, es así que funciona el capitalismo, el liberalismo, es así que funcionan las políticas que se mueven alrededor de eso, como las políticas estatales de ahora. Aquí en España, como que pueden englobar incluso a cierta, entre comillas, disidencias, ¿no? Y vivir con ellas tranquilamente. Pues claro, el 8M, huelga de, no sé cuánto, o sea, el año pasado yo me quedé bastante impresionada, ¿no? De la cantidad de personas que estaban en las plazas, pero es algo que puede perfectamente ser incorporado en la vida política y social de políticas institucionales. De hecho, los partidos estaban ahí los primeros. Y Ciudadanos. Ciudadanos estaba, o sea, quiero decir, es algo que se engloba ya, ¿no? Es como, sobre todo como fecha. Se organizan cosas, hay el color viola, se invierte dinero, ¿no? Ahí hay carteles, hay gobiernos feministas, quiero decir. Entonces, igual, deberíamos cuestionarnos ahí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como feministas? ¿Y cuál es cuáles son los peligros de hacer del feminismo una política estatal? De entregar la lucha feminista al Estado. Porque luego de eso se trata, ¿no? Y el Estado, y cuál que sea el color, ¿no? ¿Cómo se están utilizando ahora? ¿Cómo se están utilizando ahora los cuerpos de las mujeres para justificar el racismo, para justificar un montón de políticas securitarias, un montón, no sé? Y cómo no. Yo percibo una ausencia también de, como de alerta, ¿no? Frente al paper washing, que es justamente, ¿no?, eso. El utilizo instrumental del tema de los derechos de las mujeres y todo eso para hacerse un lavado de cara y para encubrir otras políticas racistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y punitivistas, como endurecer los códigos penales porque para punir más la violencia de género, instar a un racismo casi, o sea, un racismo institucional, ¿no? Con la excusa de defender a las mujeres de del bárbaro y de personas que vienen de países machistas, ya que España no es machista y no sé, ¿no? Y como allí debería de haber una alarma por parte de los movimientos feministas, y lo hay por parte de algunos, pero no fue lo que yo vi. No fue lo que yo vi en ese encuentro, no es lo que yo veo. O sea, ¿por qué no tenemos un cartel en plan, no queremos que el Estado nos utilice para justificar las fronteras? ¿sabes? No habría consenso. Y seguramente no habría consenso. No hubo una propuesta de que la manifestación pasara por el CIE. Claro, no habría la propuesta, sí, que la manifestación pasara por delante del CIE. Y por lo que yo tengo entendido, esa propuesta no pasó finalmente. Hasta donde yo me había quedado, había bastante consenso. Podríamos hablar largo y tendido de lo que es el consenso, de lo que se considera consenso en esos ambientes, que para mí no es. Para mí no es ni siquiera una votación, de hecho, ¿sabes? Es que no es ni siquiera una votación por mayoría. Es como algo incluso menos, no sé. Pero bueno, en fin, llamémosle consenso si queréis. Y claro, y de hecho esto ya no se va a hacer. Y hay una parte del movimiento feminista que ha dicho, nosotras iremos a hacer unas actividades ahí delante, nosotras. Pero quiero decir, ¿no? Esa, no como movimiento, ¿no? No como movimiento y ni es siquiera a nivel simbólico ya. No. Es que porque pasar por ahí puramente simbólico, quiero decir. Porque no es que si estuvieran planteando estrategias reales de solidaridad con los colectivos de personas en lucha contra el racismo, con colectivos de migrantes y racializados en lucha contra el racismo, sistemas de apoyo real de las personas que entran en el CIE o que salen en el CIE, pero ya es el CIE de no sé dónde, porque... porque a lo mejor en muchos CIEs, eso lo contaba una compañera que lleva mucho tiempo en lucha contra los CIEs, en muchos CIEs no hay una sección femenina, entonces a las mujeres migrantes que terminan en un CIE muchas veces, las cambian de ciudad. Entonces si tú tienes, o sea, si tú finalmente sales del CIE, no para ser expulsada, sino porque ya han terminado el plazo máximo y te tienen que poner en libertad, tú a lo mejor te han arrestado que estabas... yo qué sé, en Valladolid, pero te encuentras que sales del CIE y estás en la calle sin nada y estás en otra ciudad, estás en Bonn, no sé, en Valencia, ponle. Entonces, como, ¿no? Hay una propuesta que hubo fue de crear una red de solidaridad y de apoyo mutuo por cuando una mujer sale y no tiene los medios para volver a la ciudad de donde vive, para, ¿no? La ciudad de la que... o sea, para volver a la ciudad... donde el Estado la secuestró y se la llevó literalmente, físicamente a otro lado, ¿no? Y es como que, no, bueno, o sea, eso se quedó allí, pero estamos en contra de los CIEs, pero como, o sea, yo estaba ahí en plan, es que no entiendo muy bien qué significa ni siquiera, entiendo que esté bien posicionarse así, pero somos tantísimas mujeres aquí, la mayoría con tanto privilegio que tenemos... ¿por qué no planteamos estrategias reales en vez de estar aquí pensando en el 8M? Yo soy muy contra las fechas, ¿vale? O sea, a mí me da igual. No celebro ni mi cumpleaños, imaginaos. Yo tampoco. Pero... ah, en fallas encima. Pero... fue como... yo creo que si el feminismo no se pone las pilas a día de hoy en... tejer alianzas con colectivos contra las fronteras y con colectivos migrantes, el feminismo terminará reforzando el racismo europeo y el fascismo que viene. Si lo está haciendo ya. Si lo está haciendo. Si ya se está haciendo, si ya se iba ya unos cuantos años haciendo eso, si el feminismo está ahí reforzando eso y los cuerpos de... el cuerpo de la mujer, ese grande símbolo, es utilizado para eso básicamente. Se ha visto ya en muchos países, ¿eh? Es que el problema es que ni siquiera un feminismo que viene de la izquierda ni siquiera hace eso. O sea, me refiero a que puedo entender que fachas instrumentalicen como instrumentalizan cualquier cosa para sus políticas racistas, pero ni siquiera peña que viene del PSOE o de Izquierda Unida o de Podemos ni siquiera se pone las pilas con esto. Claro, ¿qué pasa? Tiene que ver con que sus propios gobiernos apoyan con sus políticas de frontera, ¿no? Sí. Como el propio PSOE actualmente está haciendo, como aliados no de Podemos, ¿no? Como Syriza, que están haciendo en Grecia. Y, en fin, pues esto puede generar, pues bueno, ya está generando, ¿no? Un desvirtuamiento del feminismo, ya no se relaciona con luchas antirracistas en algunos aspectos per se, cuando ha habido en épocas históricas alianzas bastante claras entre el feminismo y diversas movidas más. Y luego por otra parte, pues eso, que tenemos a Pablo Casado diciendo que él es feminista y que, qué horror todo. Y que en realidad la izquierda era la no feminista porque no querían el voto a la mujer en la República. O sea, esto que es un análisis que es como... ¿Tú qué sabes de la República? Yo casi que prefiero a Santiago Abascal diciendo que es antifeminista y que hay que acabar con la ideología de género que a Pablo Casado, o el otro día Albert Rivera con banderas del orgullo y banderas trans en una movida a favor de la unidad de España y en contra de la negociación del gobierno con el nacionalismo catalán. O sea, yo casi prefiero a Vox en este tema. Ya, si no, por lo menos es más... O sea, es que... Sabes que es tu enemigo. Sabes que sí, no llega ni a poder usar de forma instrumental tus propias políticas y tus propios códigos. Eso desde luego. De hecho, lo veremos ahora con el tema de Italia, porque claro, en Italia, bueno, lo refresco para quien no lo sepa, ganó el partido que mayoritariamente ganó las elecciones fueron los de 5 Estrellas, el 5 Stelle. Un movimiento de, digamos, de la izquierda popular, de la izquierda desde la base, que puede tener algún parecido con el tema del 15M aquí, algún parecido, porque luego no es realmente así, pero para que podáis entender, a nivel de forma de funcionar, en un principio por lo menos. Cosas del poder, de cómo funciona el poder, intentaron hacer una alianza con el Partido Democrático, un partido así de la izquierda, de centro izquierda, que dijo que no. Se intentaron casarse un poco con todo el mundo y al final se casaron con la Liga Norte, que yo diría que es el equivalente de Vox aquí en España. Y la Liga Norte encantada de casarse con el Movimiento 5 Estrellas. Y entonces ahora lo que está ocurriendo es que tenemos un ministro del Interior, que es un ministerio bastante importante, ¿no?, del Interior, y es que controla todas las fuerzas armadas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera, que es una persona absolutamente fascista, absolutamente machista, absolutamente racista, absolutamente de todo. Y un ministro de la familia que es igual. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado hace unas cuantas semanas con la aprobación de la propuesta de ley de seguridad, que significa cierre de fronteras, cierres de los puertos, cierre de los centros de acogida de refugiados, que significa que de la entrada en vigor de esa ley, ya a las 24 horas, 48 horas, habían centros de acogida donde la gente iba a dormir, iba a comer, donde personas migrantes iban a dormir, iban a comer, cerrados, rapidísimos. Italia, que nunca es rápida en nada, en eso ha sido muy rápida. Y eso significa un cambio a nivel burocrático en toda una serie de derechos y de formas de funcionar burocráticas. No voy a entrarme mucho en el detalle, que implican que incluso muchas personas migrantes regulares, o sea, que tienen sus papeles, que tienen su permiso de residencia, que tienen todo, dentro de unos años, cuando se le caduque ese permiso de residencia, ya no se podrán renovar. Eso significa que si ya los estados en general son máquinas que no solo rechazan los migrantes a las fronteras, sino que son máquinas que también crean constantemente nuevos migrantes sin papeles, nuevos migrantes irregulares, porque ya la gente que ya se había regularizado se queda sin contrato laboral, como ha pasado a una señora hace nada aquí en Valencia, que casi la expulsan después de 17 años viviendo en España, ¿no? Porque ya no se puede, si se quedan sin contrato laboral o cualquier chorrada, y ya no pueden renovar el permiso de residencia. Y ya eso les hace, de repente, perdón, es que tengo aquí una movida que no sé cómo silenciar. Y entonces, claro, los estados expulsan y los estados irregularizan permanentemente personas que ya no son útiles a nivel de productividad y a nivel de, ¿no? O que a lo mejor es más útil es tenerlas en la ilegalidad, ¿no? Y ahora en Italia será mucho más incluso que antes. No que en Italia haya sido nunca fácil tener un contrato de trabajo, eso que vamos a dejarlo claro, y aquí tampoco, para nadie, pero para ciertos cuerpos más aún, y ahora eso va a ser a tope. O sea, es que ya no es ni siquiera quien no entra, es que ya es quien ya está dentro, que ya tiene su vida allí. Es que puede que no te renueven a dentro de los 3 o 4 años cuando se te caduque tu movida. O sea, vamos, que eso es... bueno, Italia ahora, eso fue aprobado. Otro proyecto de ley que se está pensando aprobar es el proyecto de ley Pillon, se llama, como el ministro de la familia, que es un proyecto de ley, bueno, en contra de la ideología de género, en contra del aborto, en contra del divorcio, y que hace muchísimo hincapié, y eso es como muy perverso y muy peligroso, para las mujeres que han sufrido maltrato por parte de su pareja, que hace mucho hincapié en el tema de la custodia compartida, utilizando esa teoría del estadounidense, que ya se está comprobando que es una mentira de la psicanálisis machista y de todos esos funcionarios de la salud mental, que siempre han mentido y han instrumentalizado, y entonces utilizan lo que se le conoce como el síndrome de estrés de alienación parental, como para justificar que el niño siempre debe tener la posibilidad de tener relación con ambos progenitores, bueno, en ese caso se habla de padre y madre, y que entonces incluso si en la propuesta de ley está incluso que si el padre ha tenido una denuncia por maltratos y ha sido reconocido como culpable, en caso de divorcio igualmente debería de tener el permiso de ver a sus hijos la mitad del mes, con pernoctamiento. Entonces el hijo durmiendo en casa del padre que puede haberle maltratado. Esa es una de las propuestas que van implícitas en esa propuesta de ley del ministro Pillon, al que deseo todo lo peor que pueda ocurrir a alguien. Y entonces, claro, en Italia el movimiento feminista ahora se está enfrentando a todos esos temas. Me ha alegrado ver que frente a tanta conflictividad en el borde franco-italiano, porque evidentemente hay muchos intentos de paso desde Italia hacia Francia, hay muchísimas personas que mueren porque empiezan a... Claro, es que son montañas, es que la gente que quiere vivir una vida mejor, o sea, literalmente va por la noche en la montaña con la nieve en invierno para intentar pasar el borde. Entonces, ¿qué pasa? Que hay voluntarios que ahora están encontrando... El otro día leí un artículo, se habían encontrado 30 migrantes muertos más en las montañas. Uf. Es que ya son cementerios a cielo abierto, ese borde. Es un cementerio a cielo abierto. ¿Y entonces qué está pasando? Ahí hay muchísima conflictividad, hay ciertas zonas que están, como hay Ventimiglia, que están casi literalmente militarizadas... Y me parece que un poco el movimiento feminista no es totalmente ciego frente a eso. Y he visto que han hecho una llamada por una huelga del racismo y de los bordes. Voy a intentar traducir así un poco el texto que tengo aquí delante en italiano. Voy a improvisar una traducción. Ese texto lo escribe la plataforma Non Una Di Meno, No Una Menos, que es una plataforma que trabaja todo el año y tiene como eje muy central el tema del 8 de marzo y de la huelga global, llama a una huelga global transfeminista, concretamente esa plataforma. Y entonces en la foto se puede ver unas compas con esa pancarta que dice Freedom of Movement is our struggle, ¿no? La libertad de movimiento es nuestra lucha, de lo cual me alegro, bien, bien, hay feministas que se nombran desde allí, que lo dicen, sí, es una prioridad para nosotras esto, y dicen, hacemos huelga porque nos matan en las casas y en las calles, hacemos huelgas porque nos pagan menos, porque nos explotan y nos discriminan por el color de la piel o por nuestros orígenes, pero también porque muchas de nosotras son dejadas en el mar después de haber sido torturadas en Libia. Y aún más, hacemos huelga porque nos niegan de ser ciudadanas, porque nos quitan la protección humanitaria y porque sufrimos el racismo en todas sus formas. Invitamos a todas las realidades antirracistas, las individualidades, las asociaciones, las ONGs y los movimientos que en esos meses luchan día a día en contra de la deriva xenófoba y racista de nuestras ciudades para... en contra de la ley de seguridad y estar en huelga con nosotras el 8 de marzo, sumarse a los movimientos públicos en las plazas, agilizar y hacer más fácil la huelga para las mujeres, tomando su rol en las casas y haciendo los quehaceres que normalmente son atribuidos a ellas en los lugares de la reproducción social, y para que se siga haciendo esto incluso después del 8 de marzo. Haciendo visibles e inventando prácticas de huelga del racismo y de los bordes. En los lugares de trabajo, en el campo, en el sur y en el norte, en las periferias, en las escuelas, universidad, casas y puertos, nosotras estamos en huelga. Y nada, y concluye diciendo que... non una di meno invita el 8 de marzo a la huelga, porque el feminismo solo puede ser antirracista, el feminismo es liberación de todes o no lo es. Entonces, como me parece un poco interesante eso, ¿no? Como el feminismo solo puede ser antirracista, o sea, que si no es feminismo, y que el feminismo tiene que ser una liberación tiene que luchar para la liberación de todo el mundo, ¿no? Entonces, como me alegra ver que me parece que los códigos son un poco diferentes, la situación política es un poco diferente en parte, y los códigos no son los mismos, ¿no? Por lo menos los códigos de No en una Meno, que a lo mejor es una plataforma con la que yo estoy más familiarizada, que conozco más y que sin duda estará más cerca de mi propio punto de vista. Pero nada, eso era para hacer un poco como un pequeño recorrido de lo que está pasando en Italia. También están haciendo como guías que son bastante interesantes para poder hacer huelga ese día, o sea, guías específicas como hacer huelga en los lugares de trabajo, si hay un sindicato mayoritario que llama a la huelga, si no lo hay, cómo contactar para que comuniquen la huelga al empresario, etcétera, etcétera. Entonces, como veo que hay también una creación de herramientas interesantes, porque tampoco es que todo el mundo tenga por qué estar familiarizado en cómo se hace una huelga, ¿no? Entonces, nada. Y luego, bueno, un poco eso. Y No en una di meno lo podéis encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, hay blog, hay todo. Y está en italiano, pero me parece que es bastante, bastante entendible. Lo digo por quien esté escuchando y quiera buscar más informaciones. ¿Ponemos una canción? Ponemos Opinel de La Furia y luego ya volveremos para más cositas. no toco la cima. Yo soy de las que se pasea descalza en la ruina y me huelo ese business que montan los cuatro sin dientes a costa de niñas. No toco la cima, soy en mis tacones lejanos en calles de muy mala fama. Me meo en tu cara y no me llames femenina, llámame furia. No le di la patada a la puerta para andar con remilgos ahora. Y cuida que estamos arriba y estando de pie se intuye mejor la mentira. Tengo ya los codos destrozados de estudiarme la vida. Y a mí se me entiende y no me respetes, que no necesito esas mierdas de los que no miran de frente. Me tienes delante, gente normal agarrándose hasta tus dementes, medallas clavadas en pechos inertes. Soy la bala que lo mató, soy lo peor, ya lo digo yo. Todo tu carne en este asador, soy la venganza en tu cuello. Soy la bala que lo mató, soy lo peor, ya lo digo yo. Todo tu carne en este asador. Ya no queda paciencia, sobran razones. Voy a llevar encima la pinel por si tengo que hacer los honores. Ya no queda paciencia, sobran razones. Voy a llevar encima la pinel. Ya no queda paciencia, sobran razones. Voy a llevar encima la pinel por si tengo que hacer los honores. Ya no queda paciencia, sobran razones. Voy a llevar encima la pinel. Que partan de bases más suyas, pa' ver si dejan de hablar mierda. Que dejen paso a las segundas, que hemos reventado el esquema. Que sepan que sobran, que tiren, que cierren la boca si quieren mantener los dientes y dejen el camino libre, que estamos cansadas de verles. Ya no tengo metáforas, solo un mechero. La poesía se ha ido con otra, nunca quise que fuera mía, ahora empiezo de cero. Si naciste con la soga al cuello, si empezaste la vida torcida, cuéntate tú las verdades porque el resto es todo mentira. Y a mí se me entiende y no me respetes, que no necesito esas mierdas de los que no miran de frente, de los que te miran de arriba, de los que te explican la vida que tú no la entiendes. No necesito señores con placa de inteligente. Soy la bala que lo mató, soy lo peor, ya lo digo yo. Todo tu carne en este asador, soy la venganza en tu cuello. Soy la bala que lo mató, soy lo peor, ya lo digo yo. Todo tu carne en este asador. Ya no queda paciencia, sobran razones. Voy a llevar encima la pinel por si tengo que hacer los honores. Ya no queda paciencia, sobran razones. Voy a llevar encima la pinel. Ya no queda paciencia, sobran razones. Voy a llevar encima la pinel por si tengo que hacer los honores. Ya no queda paciencia, sobran razones. Voy a llevar encima la pinel. Buenas, buenas. Pues aquí estamos en el último ratito del directo de hoy de Tofuria. El tema de hoy, bueno, si nos ha seguido un poco, es el 8 de marzo. Digamos, ítalo-español, hispano-italiano, no sabría muy bien cómo decirlo. Y nada, pues yo creo que ya hemos un poco dicho, ¿no? Como que se quiere ser una invitación a repensar tanto el 8M como el sujeto político del feminismo, como el lugar del feminismo, el lugar de la lucha feminista frente a los poderes hegemónicos. Creo que lo hemos dejado bastante claro, nos parece que desde los movimientos feministas, bueno, los que hemos visto más movilizándose para este 8 de marzo, deberíamos replantearnos muchas cosas a nivel de nuestras luchas del día a día y de a quién invitamos a participar a ellas. Sí que desde aquí hacemos un, como apostamos a por una lucha fuerte en contra de las fronteras y que por ende sea inclusiva de muchos más cuerpos, que no sea solo el cuerpo de la mujer cis y que sea como una inclusión real de muchos más cuerpos. De hecho, estaba hablando luego después de la organización del quinto encuentro estatal ese, con una compañera que me decía, claro, es que yo estoy en, una compañera migrante que decía, es que yo estoy en un colectivo, pero claro, porque estábamos hablando de nuestras respectivas realidades de activismo, de lucha, ¿no? Y decía, pero claro, es un colectivo mixto el mío, porque claro, es que, ¿no? Como, claro, tengo a, o sea, compañeros migrantes que no puedo y no quiero dejar fuera de mis prácticas de luchas en el día a día. Y entonces como, no, claro, por supuesto, sí, yo creo que ya el feminismo no tiene por qué apostar a ese tipo de separación hombre-mujer desde ese espectro, ¿no? Sino de cuerpos oprimidos y cuerpos opresores, más bien. Y allí también a ver dónde se posiciona cada una, ¿no? Porque veo que muchos de los cuerpos que estamos más activos en ese tipo de lucha tenemos muchísimo privilegio. Entonces, igual estaría bien empezar como feministas a plantear que igual nuestro lugar tiene que ser también un lugar de alianza muy fuerte con las identidades y los cuerpos más perseguidos por el Estado, justamente, ¿no? Que son las personas migrantes, que son las trabajadoras sexuales, que son... Y ya dejar ese lugar de confort de ser solo cuerpos que sufren opresiones, ¿no? También como empezar a hacer una apuesta política diferente que nos haga sentir más incómodas también. Y yo, no sé, siempre es esa cosa que flipas un poco cuando estás, ya, es que estamos valorando si queremos abrir ese espacio a, no sé, compas trans, más allá de las mujeres trans, ¿no? Identidades a lo mejor no binarias, identidades más, o si estamos valorando si... No, es como, esa es una línea roja, entonces no se puede hablar, y es de, wow, pero ¿en qué posición estás tú para decir eso, no? Es como, me gustaría que nos diera escalofrío, me gustaría que nos diera miedo decir ese tipo de cosas, que nos diera... O sea, que nos resultara extremadamente problemático enunciarnos desde un lugar en que, bueno, a ver, eso lo tenemos que debatir, ¿no? Para decidir quién está dentro y quién está fuera. Creo que deberíamos hablar mucho desde ahí y mucho desde nuestro privilegio también, el reconocimiento de nuestro privilegio, que es algo que veo, que no veo mucho y que me resulta extremadamente problemático. Ahora, hablando de todas esas necesidades de alianzas, de replantearnos, ¿no? De hacer una apuesta política diferente y también de querer luchar, ¿no? Para que el feminismo, incluso el feminismo hegemónico, reconozca a ciertos sujetos como los sujetos políticos que son y que les den el sitio que merecen, como por ejemplo nuestras compañeras y compañeros que ejercen el trabajo sexual. Pues aquí en Valencia hemos organizado unas cuantas actividades. De hecho, hay un cartel que está todo guapo con actividades que vamos organizando para esos próximos días. Dejarme un segundo que yo busque. Ahí va. Y para el bloque 8M Pro Derechos, por derechos de las trabajadoras y trabajadores del sexo, paraguas rojos contra las líneas rojas, ¿vale? Entonces hemos tenido el 14 de febrero la presentación del sindicato Otras aquí en Valencia en el Carre Volta, que ahí se armó también un revuelo bastante guapo, porque claro, el Carre Volta, ese símbolo de la izquierda, así un poco indepe, bueno, un poco bastante indepe, Valencia nota, claro, había muchísimas feministas que estaban enfadadas, que se piensan que el Carre Volta es literalmente su casa. Pues resulta que el 14 de febrero se dio esa presentación y que es muy interesante ver cómo, bueno, muy interesante, me parece una mierda, pero de ver cómo se arma el revuelo como para preservar nuestros símbolos de pureza, ¿no? Es en plan, había un tuit que decía algo así como, tienen derecho de expresarse, claro, pero de hacerlo allí en el símbolo de la izquierda independentista, pues claro que no. Es de, Señora, ¿usted quién se piensa que es para decirle dónde habla la gente, dónde hablan las compañeras, ¿no? Así estamos. Entonces, para fastidiar más, y también porque nos gusta estar todas juntas y encontrarnos y hablar entre nosotras y pensar, ¿no? ¿Qué feminismo queremos? Os invitamos a participar el 27 de febrero a un conversatorio sobre trabajo sexual y anarquismo aquí en el Ateneo Libertario del Cabañal a las 6 de la tarde. Y luego, el 3 de marzo, tenemos un cineforum con la proyección de la película Alanis, siempre a las 6 en la Asociación El Ventanal de Zaidía. El 5 de marzo habrá una Nit de Putipizzes a la Mandrágora. La cena empieza a las 9:30 y podéis llamar para reservar. Seguramente las pizzas van a estar buenísimas. Y luego el 7 de marzo hay una jam de poesía, música y lectura pro derechos y una presentación de un archivo de trabajo sexual que están empezando a crear unas compañeras aquí en Valencia, y será a las 6 de la tarde en el espacio Tantam de Benimaclet. Y luego, evidentemente, el 8 de marzo, que es el día de la Mani, tendremos un bloque pro derechos en Valencia, y os invitamos también a venir a sumaros y a pasárnoslo bien. Seguramente tendremos música y seguramente tendremos paraguas rojos y cosas así que se vean, y así hacer el paseo más ameno también, porque además es súper largo, ¿no? Ese recorrido, por favor, no termina jamás. Y nada, y invitamos a todo el mundo a venir. Está rulando el cartel por las redes sociales. Entonces, allí estaremos esos días. Y no faltéis, puede ser una muy buena ocasión para estar reflexionando todas juntas sobre qué feminismo queremos y por qué. Y nada, tot això. Yo diría que os dejamos. Piero está intentando decirme algo, pero no está hablando, no estoy entendiendo muy bien. No, que pensaba que la mesa de mezcla no estaba conectada al micrófono, pero ya está. Sí, es que tampoco queda mucho que decir, ya nos vemos esta semana en las actividades que ha dicho Madi. Sí. Esperamos. Y nada, muchas gracias por escuchar, hasta la próxima. Silencio incómodo, te estúpidas palabras, callas denso, respiro poco oxígeno, sazono con cianuro y lo mastigo. Tendré que preparar bien la salida. Soy la rama que los vientos no pudieron arrancar. Me inspiro con el rumor salvaje, el oleaje sin control del mar bravío. Peleo con más o menos éxito por todo lo que creo. Sin piedad, como las perras más pequeñas atacando a los fantasmas, no controlan su tamaño. Al darme cuenta me río, soy presa de la norma como todas. La conciencia es el primer permiso penitenciario. Desde cría soñé con otra vida. Canciones de caramelo como un bucle en mi cabeza, mientras en mi sangre se gestaba la venganza. Yo conmigo, tú buscas tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo, manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro, pero tiene menos vainas. Yo conmigo, tú buscas tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo, manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro, pero tiene menos vainas. Me revelo porque quiero seguir viva, me parezco a las que luchan, me declaro solo mía. Y desde el día en que mi madre me parió, tengo la furia en la mirada. Me he despertado con el buche lleno de ira. No controlo bien la rabia, vivo en el club de la lucha. No hay cartuchos, hay buzos pa' que ni el sol te toque. Yo paso por la vida desnuda y a bocajarro. Y me las como, no problema, así soy. Los días buenos vivo, los malos escribo, así que este diario casi que invita al suicidio. La bruja me alienta. Furia tranquila que estás muy cerca. Este mundo crea enfermas o sumisas al sistema a cara perra. Me muevo como puedo por las sendas más siniestras que se hallan en mi cabeza. Y si hay censura haré mil malabares pa' cagarme en vuestra boca. ¿Has visto tu Hell's One Cup? Asco y venganza, marchita las rosas cortadas. Mira nuestra actitud, somos matojos, matorrales, arregadas y voraces. No hay jarrón que nos ampare, soy la misma quemada en una hoguera. Desahuciada, mala madre, puta, mendiga, camella. El